Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cancioncast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Cancioncast. Este es el tercer episodio donde vamos a escuchar, os voy a proponer una canción que seguro que habéis escuchado en más de una ocasión. Se ha versionado bastante, no muchas, pero hay una versión, de hecho, como la conocí yo, que es la más famosa de todas, yo creo. Al menos para una generación, que es la versión de Michael Jackson. Y la canción es ni más ni menos que Come Together. Antes de continuar, por eso, por recordar que esto es Cancioncast, de canción, de canción, y cast, pues de podcast, un podcast donde vais a encontrar todo tipo de canciones de todos los tiempos. Ahora estoy haciendo como versiones de los Beatles porque tengo un concierto preparado y bueno, tenía ganas de compartirlo con vosotros. Podéis ir a cancioncast.com y ahí encontraréis todos los episodios, todas las canciones por separado y más sorpresas que dejo al aire para que este podcast vaya evolucionando, claro que sí. Pues nada, empezamos con esta canción de Come Together, una canción escrita por John Lennon. Se publicó en el 1969 y la anécdota de esta canción es que fue un encargo para Lennon. Nació como un encargo donde Lennon tenía que escribir una canción para Timothy Leary. Timothy Leary, no sé si lo pronuncio muy bien, el americano, fue un candidato no a la presidencia, sino para convertirse en gobernador de California. No sé por qué, pero ser gobernador de California tiene que ser muy importante, ¿no? Porque es como un estado muy grande o tiene mucho peso, porque siempre salen las noticias. Aquí nos llega el gobernador de California. Yo no conozco que fue Schwarzenegger, ¿no? En una época, si no lo digo mal. No conozco ningún otro gobernador de ningún estado. Pero el de California, sin embargo, no sé, que quizás que sea el estado más famoso. Pero bueno, hay muchos. Texas también es como muy famoso, ¿no? Bueno, pues Timothy Leary tenía que hacer su campaña electoral para convertirse en gobernador de California. Y en ese año competía contra Ronald Reagan. Este sí que nos suena un poco a todos. Pero, el día después de que John Lennon le enseñara la canción a Timothy Leary y la probaron y, súper bien, canción, temazo, ¿no? Vamos a ganar, vamos a arrasar. Pues justamente el día después de eso, arrestaron a Timothy Leary por posesión de drogas. Toma ya. Así que nada, la campaña se acabó. La canción nunca fue utilizada en ese sentido, en esa campaña. Y mira, pues yo que me alegro porque... También como supongo que no hubiera formado parte de los Beatles si hubiera sido así, ¿no? Entonces, como la campaña se anuló, pues pasó a ser una canción más de los Beatles y esa canción pues es la que conocemos hoy, Come Together. Y como he dicho antes, pues Michael Jackson hizo una versión que a mí, cuando yo era pequeño, a mí me fascinaba. Yo fue las primeras canciones que escuchaba con los cassettes y grababa los cassettes de mis compañeros más grandes que escuchaban Michael Jackson, estaban en todos lados. Y en la radio y en todos lados. Y así fue como conocí esa canción. Pero luego, más tarde, de más mayor, me di cuenta de que era de los Beatles, ¿no? Otra anécdota fue que de esta canción, que Chuck Berry denunció a John Lennon por copiarse ciertas frases de la canción. Qué cosas, ¿no? Bueno, no sé si hoy en día pasa eso también con los autores actuales. Supongo que alguna cosa habrá, pero yo no he escuchado mucho en así. Tendría que investigar un poco a ver qué casos hay actuales de denuncias y tal. Yo sé que lo último, así más popular a nivel de derechos de autor y tal, fue lo de Taylor Swift, ¿no? Que fue un... Ahora no me acuerdo muy bien, ¿eh? Pero se ve que el productor no le dejaba como tocar esas canciones. Bueno, hay un vídeo de Jaime Altozano, el chico al que admiro mucho, que lo cuenta súper bien y de unido, que decimos los catalanes, de unido el barullo y todo el tinglado. Bueno, claro, hay mucho dinero ahí, y claro, entonces, pues supongo que en esa época también Chuck Berry dijo, ese tío se ha copiado de mi letra, va a denunciarlo a ver si puedo sacar, o al menos a ver si se va a apropiar él de mis letras. Pero a ver, la palabra, no hay copia, o sea, una cosa, si te copian una canción, si te copian 30 segundos de la música igual, de las frases, bueno, pues sí, vale, de acuerdo, pero claro, una frase o una palabra o un... ¿Cuántas veces, cuántas canciones hay la frase te quiero mucho, cariño? Yo qué sé, me lo invento. Pues yo qué sé. Si tuviéramos que ir denunciando a toda la gente que ha copiado las frases, estaríamos apañados. Bueno, pues nada, ya no me alargo más. Os voy a presentar mi versión al piano. Espero que os guste, que os relajéis un poco, que disfrutéis y que si os gusta, pues que sepáis que la podéis encontrar en cancioncast.com, todas las canciones por separado para que os hagáis vuestras listas de reproducción y muchas otras cosas que vamos a ir poniendo en esa página web. Muchas gracias por estar ahí, por poner vuestros comentarios en la web, también en iTunes y por seguirnos en Spotify o donde sea que escuchéis este podcast. Un abrazo a todos y muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, espero que hayáis disfrutado. Cancioncast.com, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.